Entonces, a ver, algunos temas, bueno, de hecho, todo lo que ustedes tienen en el manual que están leyendo, a topar elementos clave, ¿no? Profesor, este es el 5, ¿cierto? El que correspondía al manual, al punto, o sea, al capítulo número 5. Este es el capítulo número 5 del manual, el 5, 12 y el 6. Y vamos a ver si es que alcanzamos, pero están, de hecho, este PPT contiene todos esos 4 capítulos. Ahí está el material, el resumen de todo. Y sí es un poco diferente porque este PPT en realidad no está basado en el manual, sino en los textos del profesor Aldunate, de Nogueira y algunos compilados. No, el manual, sin embargo, coincide y mejora algunas cosas, pero creo que con los dos juntos ustedes tienen una base sólida, ¿no? ¿Por qué? Primer tema, que es el capítulo 5, ¿no? Que se llama en el manual, este texto bien interesante del profesor Domingo Lover, destinatario o sujeto pasivo de los derechos. Entonces, básicamente hemos visto ya los titulares y la variedad que puede manifestarse, los titulares, que ahora no solamente se entiende el individuo como tal, sino también los colectivos e incluso estos titulares no humanos, que les llamábamos no antropocéntricos, no humanos, sino como la naturaleza o como los animales, ahora entendidos también en esta nueva institución, que han ido transformando la noción clásica de quiénes son titulares de derechos, de alguna manera pasa con el destinatario, ¿no? Los derechos humanos, ustedes vieron el video ese de la historia que vimos al principio, nacieron pensando en el Estado como el vulnerador de derechos. O el peligro siempre fue que el Estado sea el que vulnera los derechos, porque recuerden que el momento en que se creó el Estado lo hicimos como una organización que tiene el imperium de la violencia legítima, básicamente. Por eso existen las fuerzas del orden. Violencia legítima. Legítima en el sentido de que está legal y constitucionalmente respaldada para lograr justamente el efecto de establecer el orden en la sociedad, que si nosotros fuéramos individuos sueltos o libres por ahí, no podríamos tal vez hacerlo. Pero esta gran potestad que le estamos dando al Estado implicaba desde un principio que sea controlada, ¿no? Y que sea de última ratio. Ahora se ha hablado bastante de los protocolos, de los discursos legítimos de la fuerza, pero bueno, eso al final permitía señalar claramente desde la perspectiva clásica que era el Estado llamado a cumplir los derechos fundamentales. Una noción más bien vertical. Los derechos fundamentales estaban creados entonces para que el Estado asuma ciertas conductas respecto a ellos, de respetar, abstenerse, como hemos dicho, de vulnerar derechos, como abstenerse de no permitir que una persona pueda expresarse o que pueda ejercer un determinado culto, garantizar, como justamente con los mecanismos como el que acabamos de ver, como la acción de tutela si es que llega a aplicarse o si no como el recurso de protección, pero además con la propia división de poderes, con los controles mutuos, con la capacidad de fiscalización del legislativo, con el control de constitucionalidad, una serie de mecanismos que permiten garantizar derechos y promover. Como les decía, actualmente hay una institución, el INDH, que estaría inmerso en este tema, pero generalmente, de hecho aquí Chile se apartaba un poco de los esquemas comparados, porque la institución del defensor del pueblo, del ombudsman, está bastante consagrada en el derecho comparado y realiza especialmente esta con esta, ¿no? Juntas. Protege, incluso puede ser parte procesal en algunos países para la protección de derechos, como el INDH, hacia acá. Pero además promueve, ¿no? Es decir, tiene un instrumento de política de comunicacional, campañas o injerencia directa en grupos que requieren conocimiento del ejercicio de los derechos. Tres actitudes que podemos exigirle al Estado, ¿no? Entonces la pregunta es, desde el destinatario de los derechos del sujeto pasivo, ¿quién está llamado al cumplimiento y quiénes son los destinatarios de estos derechos fundamentales? En la noción clásica era el Estado, por estas tres funciones: abstención, protección, actividad o difusión. Pero, sin embargo, desde especialmente un caso resuelto por el Tribunal Constitucional Alemán, en el caso Lutz, que versa en resumidas cuentas, es un caso de libertad de expresión en el que han inmersos dos cineastas, básicamente, y el uno tenía ligamen con el régimen nazi, iba a promover una propaganda de este régimen ya pasado todo el conflicto de la Segunda Guerra Mundial, es decir, donde se habría una reconstrucción democrática de Alemania, tratando de evitar ideas en este sentido. Y otro cineasta, no recuerdo los nombres de este momento, pero convoca a boicotear esa película de quien estaba promoviendo estos pensamientos, los que no pagan nazi, ¿no? Entonces el tribunal define ahí algunas cosas. Básicamente, si es que este boicot era permitido constitucionalmente, si el ordenamiento jurídico lo permitía, porque estaba ahí inmerso una de nuestras libertades primordiales, emanadas desde los primeros esfuerzos de derecho, la libertad de expresión, ¿no? Muchas veces se dice que va a ser la libertad de expresión, y de hecho es uno de los estándares. Nosotros podemos emitir cualquier tipo de manifestación, la cual no puede tener censura previa, Es decir, tenemos derecho a emitir una determinada postura, información y demás. Y en todo caso, si es que esta es errada, o si es que esta es violenta, o si es que esta es imprecisa, bueno, habrá mecanismos posteriores de rectificación, se puede obligar a la persona a rectificar, o bueno, si es que es violenta o incita a la violencia y demás, incluso puede recaer en tipos penales. Pero la gran consulta que se hace en este caso es si es que está permitido, en base a la libertad de expresión, que emana de la libertad, promover un conjunto de ideas que, por el contrario, comprimían la libertad y hacían una apología de un régimen que comprime la libertad. Y se señaló en este caso lo importante, el llamado efecto horizontal de los derechos fundamentales, porque estamos ante dos particulares, ¿verdad? No es el Estado el que está vulnerando un derecho. Entonces se entiende, a partir de este caso, y luego ya obviamente está más que consagrado en la jurisprudencia de la mayoría de cortes constitucionales y también incluso en la del Tribunal Constitucional, y de hecho expresamente en el ordenamiento jurídico chileno, que los particulares pueden vulnerar derechos, lo que mencionaba al principio de la clase, ¿no? El llamado efecto horizontal. Y una de las manifestaciones más interesantes es de hecho la que se da con la tutela laboral, que permite la protección de los derechos inespecíficos en el ámbito laboral, no los derechos laborales como tal, que tienen otras acciones, sino tienen una específica creada para todo aquello que no es, no está en el contexto de la relación laboral, pero que puede darse en la misma: acoso, discriminación en el ámbito laboral. Ahí no está el Estado inserto, por lo general está lo hace el empleador o los compañeros de trabajo o cualquier particular que esté inmerso en esta jerarquía, pero hay vulneración de derechos y de hecho se crea una acción específica para ello. Es muy interesante que aquí se haya creado una acción dentro del Código de Trabajo para eso, porque normalmente una acción así sería justamente la llamada acción de protección, la del artículo 20. Pero acá en Chile hay un fenómeno interesante de que tenemos muchas acciones protectivas de derechos. Y si no, está también la acción antidiscriminación, la de la famosa ley Zamudio, que también fue creada a partir de un caso concreto de discriminación de género, y de hecho se suele utilizar para esa misma materia. a pesar de que se ha dicho que es una acción muy limitada, porque de hecho deriva en una multa para el fisco, no en una reparación como tal, pero tenemos acciones dispersas, ¿no? Es el problema que se le ha quejado al artículo 20, de que al no ser una acción macro, una acción que no discrimine derechos como la que aparentemente sería la nueva tutela si es que se aprueba, en esa vieron que, aparte de los temas orgánicos que vimos, ya no escoge derechos que proteger, sino que simplemente dice todos los derechos consagrados en esta Constitución, según lo que decía, y se entendería en el bloque de constitucionalidad. Entonces ya no tenemos esa discriminación entre derechos que hacía el artículo 20. Ese ha sido más o menos el diseño, de hecho, a nivel comparado, ¿no? Es decir, es una acción inmediata de protección de derechos global. Y también, sin duda, estas vulneraciones pueden provenir de personas naturales, individuales, entes morales, personas jurídicas, no solamente el Estado, ¿no? Entonces, ¿sí? ¿Y quién sería el sujeto pasivo? Ese individuo que vulneró el derecho, por ejemplo. El individuo que vulneró el derecho. Exacto. Porque el sujeto activo, titular, es el que interpone la acción, el vulnerado. Sujeto pasivo, en este caso el que vulnera el derecho. Normalmente pensábamos que era solo el Estado, desde que los alemanes se inventaron en esta jurisprudencia que los particulares también pueden estar en posesión de vulnerar, en posesión de vulnerar los derechos, tenemos lo que se llama el efecto horizontal, ¿no? Vamos a ver los fundamentos de por qué, de hecho, en el ordenamiento jurídico chileno esto está más que claro. Hay muy buenos textos que se han desarrollado sobre esto, pero hay un error en la incomprensión del efecto horizontal que nos lo señala el profesor Eduardo Aldunate, que mucho de esto está tomado de él, porque además él estudió en Alemania, entonces conoce bien el caso. Y nos dice que los alemanes entienden el efecto horizontal como que el Estado tiene que establecer igual protección tanto a vulneraciones del Estado a los particulares como entre particulares. Igual protección, o sea, ese sería el principio. Pero realmente no establece de manera clara que un particular pueda vulnerar el derecho. Bueno, eso es más bien como un adicional que les comento que sale en la doctrina, que lo dice el profesor Donate. Porque en Chile se entiende derechamente el efecto horizontal como que un particular pueda vulnerar derechos, ¿no? Es decir, fue un paso más allá de lo que los propios alemanes consideraron en su teoría que se llama el efecto horizontal de los derechos. En Chile está consagrado que un particular puede vulnerar derechos fundamentales, no solamente el Estado, ¿no? Y aquí vemos algunas situaciones. Entonces, bueno, el efecto vertical es donde el Estado era el vulnerador, el Estado y sus agentes tienen responsabilidad de efectiva vigencia de los derechos humanos. Ya vimos, esto nos dice el profesor Nogueira, tiene incluso que responder con ciertas actitudes frente a la vulneración de derechos. Antes de que se comprenda que la afectación de derechos en relación entre particulares, normalmente era el derecho penal el que se encargaba de esto, por eso tenemos derechos de lesiones, tenemos el homicidio, el asesinato, se vulnera el derecho a la vida, se vulnera el derecho a la integridad física, pero recordemos siempre que el derecho penal primero parte de la tipificación en la conducta, porque hablamos de actos típicos, antijurídicos, culpables, punibles. Además de última ratio. Y además es de última ratio. Y además no es preventivo. Por el contrario, si lo pasamos a la justicia constitucional, sería o de derechos fundamentales, puede ser preventivo y además una acción principal, no de última ratio. Entonces, pero obviamente tenemos que fundamentar que se está vulnerando un derecho, o sea, los tres elementos que habla el recurso de protección, ¿no? Perturbar, prevenir que se vulnere o vulnerar la acción. Los particulares pueden vulnerar derechos fundamentales de otros particulares y el Estado de proteger a estos particulares. En el ordenamiento jurídico se decía, en la tutela laboral se ve claramente esto, en los derechos al medio ambiente sano, frente, por ejemplo, a... y esto cobra más vigencia ahora que sabemos que hay particulares especialmente poderosos, ¿no? Que hay particulares que incluso hoy por hoy podrían tener mayor poder que un Estado. Solo piensen en empresas como Tesla, como Microsoft, como los big techs de aquí, respecto a los consumidores, por ejemplo, que de hecho, en poder económico, en capital y demás, probablemente superen los PIB de muchos países. Es decir, y de hecho son actores importantes en la política pública. Y ahora lo estamos viendo también, eso es el fenómeno que está pasando con la constituyente y con el fenómeno económico que estamos inmersos, inflacionario y demás. Entonces, sin duda, los derechos de los consumidores, que en Chile no están consagrados constitucionalmente como derechos fundamentales, sí en otros ordenamientos, hay la propuesta de que ingrese el texto. Vimos que estaban en la doctrina entendidos como derechos difusos, esos que cobran vida en el momento que un consumidor es afectado, están latentes por ahí, pero que cobran vida en el momento que un consumidor es afectado. Entonces, hay ámbitos definitivamente en el que los particulares pueden vulnerar derechos, ¿no? Se relaciona además con la forma de control de constitucionalidad del recurso de protección que ya vimos, porque, de que regresamos a un modelo de 93 y 20 de la Constitución actual, en el 20 ya lo vimos, no decía. El que por causa de actos de medida del empleo ilegal sufra privación, perturbación, amenaza de los derechos y garantías. La amplitud que nos da este nos permite incluso entender que puede no solamente ser provocado por el Estado, sino también por personas naturales, de orden 93. Son las funciones del Tribunal Constitucional. Aquí también se señala que puede establecerse de manera específica la protección de vulneración de no solamente lo que el Estado puede dar, sino también desde el ámbito de los particulares. Puede incluir relaciones entre particulares, ¿no? Profesor, disculpa que me llamó la atención el tema de la verticalidad y la horizontalidad. El año pasado, en filosofía del pensamiento jurídico, vimos algo de esto de la verticalidad. Me puse a buscar la materia y habla exactamente lo mismo. En el plano vertical hablaba entre la sociedad y el Estado, y en el plano horizontal hablaba de la interacción entre sujetos. Solamente para que nos recordáramos un poco, pero si éramos la materia que pasaba el año pasado con el profe, esto va al grano, pero lo remontamos a la historia detrás y estaba dentro de la teoría aristotélica de la justicia. ¿Ya? Plano vertical y horizontal. Lo volví a mirar en la materia y resume prácticamente lo mismo. O sea, no inventamos nada, fuimos a buscar lo que ya está, lo que ya había descubierto antes. De hecho, Aristóteles desarrolla la idea de la justicia correctiva, que es la que rige, por ejemplo, para todo el sistema de responsabilidad civil, la relación bilateral de ahí afectación más bien traducida en el daño. Lo novedoso acá es que se traduce además dentro del sistema de derechos fundamentales, ¿no? Y de hecho hoy se habla bastante de los derechos fundamentales y actores importantes como empresas o actores transnacionales que han adquirido incluso mayor relevancia que los estados en muchos sucesos. Entonces estamos en un sistema más complejo donde la vulneración puede venir desde todos lados. Derechos, un efecto vertical y horizontal, que más tenemos aquí. Leyes son materialmente vinculadas a la Constitución. Ahí la ley concretiza el contenido de la norma constitucional. Bueno, se habla de que la ley, por efecto del principio de supremacía constitucional, establecido en el artículo 6, básicamente, de la Constitución, irradia a las normas secundarias, ¿no? Normas infralegales, reglamentos, decretos, dictámenes, autos acordados de la Corte, indígena, todas estas funcionan, deben estar concordantes, establecidas como principio de supremacía constitucional. Esto se manifiesta también en el efecto vertical. En este gráfico se trata de probar cómo funcionan estos sistemas que interactúan, ¿no? Al final tenemos aquí el catálogo de derechos, que ya vimos, pues, se amplía por el efecto del bloque de constitucionalidad. Estado y normas secundarias que deben ser concordantes con este catálogo de derechos, es lo que se entiende, emana del efecto de la supremacía constitucional, la irradiación, y las relaciones entre particulares, donde también pueden haber afectaciones de este catálogo. Entonces, hay un efecto ampliado cuando se habla del efecto horizontal. Aquí tenemos definiciones de lo que se denomina efecto horizontal. Aquí está la del profesor Aldunate, que les había mencionado. Por efecto relativo o horizontal de los derechos constitucionales se entiende, en un sentido amplio, las consecuencias que la conservación y protección de los derechos individuales tiene para los particulares. Y en un sentido más restringido, la incidencia específica en el derecho privado y en las relaciones jurídicas privadas. También el profesor Nogueira ha señalado esto, nos dice acá que la eficacia de estos derechos está establecida en la Constitución chilena, el artículo 6, inciso 1 y 2, es importante también ver este artículo. En órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, es decir, no es más que el principio de supremacía constitucional, todas las normas deben estar relacionadas a la sustancia de la Constitución y garantizar el orden institucional. Los preceptos obligan, y aquí es donde se entiende que la Constitución ha aceptado el efecto horizontal, tanto a los titulares e integrantes de dichos órganos como a toda persona o institución o grupo, ¿no? La persona, la institución o grupo. Por ende, particulares pueden vulnerar derechos. La infracción de esta norma generará responsabilidades y sanciones, ¿no? Entonces, artículo 6, inciso 2, 1 y 2, son los que consagran tanto el principio de supremacía constitucional. Desde la Constitución emana que las normas inferiores tengan que ser concordantes con la norma suprema. Y además, y no solamente a los otros órganos del Estado, sino también personas, instituciones o grupos. ¿Qué está viendo que nos dice el profesor Domingo Rodríguez en su texto, ¿no? Más, aquí está en el caso del Tribunal Constitucional Alemán, que es de donde nace esta noción. Conoce como Drittgericht, no sé si está bien pronunciado, pero esta es la doctrina, eficacia de los derechos frente a terceros. Pero el profesor Aldunate nos hace esta aclaración, ¿no? De que, como se lo entiende en Chile, entonces probablemente también fue efecto de incluso cómo se lo entendió en el constitucionalismo español, da un paso más allá. señala que los particulares pueden vulnerar derechos. Por el contrario, en el tritium original del Tribunal Constitucional Alemán, nos dice que es, no se considera como eficacia de los derechos frente a terceros, sino del Estado al momento de decidir respecto de controversias entre particulares. Es decir, el tritium original o el efecto horizontal que decían los alemanes, se trataba de que el Estado, cuando resolvía controversias entre particulares, tenía que garantizar la protección de los derechos, básicamente la actitud de garantía. Nosotros dimos un paso más allá con ese sexto inciso primero y segundo, y señalamos que los particulares pueden derechamente vulnerar. Aquí está la referencia al caso Luz, también algunas fuentes de la Constitución española que también garantiza este efecto horizontal. Críticas, porque nos interesa sobre todo esta, la de Chile, y se dice que la garantía del efecto horizontal entre particulares puede generar una restricción del ámbito de la libertad, ¿no? En el sentido de que, como les decía, como pasaba en el caso Luz, ¿no? Tenemos una libertad de expresión, la libertad de acción. De hecho, lo que el Código Civil también suele llamar, que entre las relaciones entre particulares prima el principio de autonomía de la voluntad, es decir, mientras no contravengamos una norma de orden público, nosotros tenemos libertad de contratación, podemos realizar los pactos que nosotros necesitemos, excepto por las limitaciones a la autonomía de la voluntad, que son básicamente ley, el orden público, las costumbres. Entonces, el señalar que los particulares puedan cometer vulneraciones de derechos se ha criticado también, en el sentido de que si no es llevado correcta y racionalmente, podría someter a limitación estas libertades de acción de las personas. Esto como crítica que se ha presentado al tema, ¿no? Pero sin duda, en nuestro ordenamiento jurídico se ha consagrado. En los fundamentos del artículo 6, obligan a toda persona, institución o grupo, ¿no? Institución o grupo. Y bueno, ahí nos hablaba la hora de que el profesor Domingo Lovera habla de los entes morales, ¿no? Estas entidades más abstractas. En el artículo 20, específicamente cuando habla de la protección del 19.8 del medio ambiente, aquí introduce la noción de que los particulares pueden afectar este derecho en un medio ambiente libre de contaminación, sea afectado por un acto u omisión ilegal imputable a una autoridad o persona determinada. Artículo 1, inciso 4, el Estado está al servicio de la persona humana, se cree con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece, obliga tanto a los titulares o integrantes de los órganos como a toda persona, institución o grupo, a través del artículo 6 y el 19 y 16. Toda persona tiene derecho a la libre contratación, a la libre elección de trabajo con una justa retribución. Bueno, el más claro, el sexto, inciso primero y segundo, pero se deriva de toda esta normativa, esta noción del efecto horizontal. Antes de que pasemos, profesor, allí habla de verticalidad y horizontalidad, pero el hecho de que se esté tratando del derecho de manera horizontal no exime al Estado en la verticalidad, o sea, siempre va a ser el que tiene que garantizar de que se cumpla tanto en ambos sentidos, claro. El derecho en vertical y horizontal al mismo tiempo. Claro. El responsable sigue siendo el Estado. Sigue siendo el Estado. De hecho, siempre puede vulnerar derechos del Estado. Esto es un adicional a la noción clásica del Estado como sujeto pasivo de derechos fundamentales, ¿no? En la diapositiva anterior hay un caso que está todavía vigente, que es el caso de la ENAP. Hablándonos del artículo 8, que la ENAP, en Concordia, una ciudad que vivía en Monte Valparaíso, destruyó la playa de ese pueblo y dejó mucha gente enferma por las emisiones de plomo en el aire y en los fluidos. Entonces, hay cuartos niños que tenían enfermos y esa causa de la terminó, sino que simplemente por causa de la pandemia quedó escondida. ¿Se acuerdan de eso, muchachos? ¿Esa es la de Quintero? De Quintero, sí. Claro. La es el típico ejemplo. Bueno, el medio ambiente es clarísimo. Ajá. Las empresas que realizan actividades extractivas, no sé, tal vez en la minería también se ha dado algún caso como ese, pero al menos son muy frecuentes entender que el efecto horizontal en la actividad petrolera, por ejemplo, la actividad que si es mal hecha o no cumple los requisitos correspondientes, puede dejar una contaminación de suelo por siglos que no se puede dejar de lado, lo cual implica la inutilidad de esas tierras, por un lado, y además la contaminación del agua, de las minerales. Y sí, ahí el Estado puede también ser responsable por no ejercer el control debido o garantizar que se cumplan los estándares para ello, pero sin duda el director responsable va a ser un particular. Y probablemente un particular con poder económico, en algunos casos más grande que el propio Estado. Si no, miren ustedes que las actividades petroleras concesionadas en países de la Amazonía, vamos a un caso, bueno, acá es una empresa estatal la que lleva el cobre, ¿no? Aquí no. Pero no sé si en algún otro material esté concesionado. Habrán escuchado del caso Chevron Texaco, y que también fue motivo de arbitraje en Ecuador, o si no, en el caso de la comunidad de Sarayaco también. Todos casos de afectación ambiental por generaciones dejaron a poblaciones con agua contaminada, con suelo contaminado, y sin duda del particular el que vulneró derechos, ¿no? De hecho, cada vez es más patente la situación de que pueden los particulares vulnerar derechos fundamentales, ¿no? Esto, entonces, respecto al destinatario, porque otro tema que tenemos que ver es, estamos diciendo que el destinatario de los derechos fundamentales puede ser el Estado o los particulares, y el Estado a su vez tiene diferentes manifestaciones. Entonces se habla de otra institución que es la inconstitucionalidad por omisión, porque puede ser que efectivamente una norma jurídica que sea incompatible a la Constitución pueda ser extirpada o extraída del ordenamiento jurídico, que es lo que hace el Tribunal Constitucional, justamente verificar a través de la acción de inconstitucionalidad puede establecer la inconstitucionalidad de una norma secundaria y sale del ordenamiento jurídico. Se dice que en ese caso el Tribunal Constitucional funciona como una especie de legislador negativo. El legislador crea normas compaginadas con la Constitución, compatibles con la Constitución. Si alguna no lo es, el Tribunal Constitucional tendrá la capacidad de extraerla después de una acción de inconstitucionalidad. Sin embargo, este deber se habla de inconstitucionalidad por omisión en el caso del legislativo, ¿no? Porque puede haber materias, y sobre todo si es que la convención, por ejemplo, o más bien el texto que está detrás de la convención, llega a ser norma, ante un texto tan robusto, va a haber mucho régimen transitorio que va a requerir normas secundarias que lo activen. Y puede hacer caso de que de alguno de estos temas que requieren legislación secundaria para que funcione o para que derechos cobren vida o puedan ejercitarse, no se legisle sobre ello. Y haya una inconstitucionalidad por omisión, es decir, no hay una norma que la extraemos del ordenamiento jurídico por inconstitucional, sino por el contrario, hay una inactividad del legislativo frente a un tema que se debe legislar para que derechos se generen y no se legisle. De hecho, ¿qué tema podemos nosotros? Bueno, a mí se me viene a la mente al menos dos, ¿no? Bueno, tres. Antes de que nazca la norma de sistemas de protección de la niñez y adolescencia, de la infancia infantes y adolescentes que acaban de salir hace unos días, se estaba incumpliendo derechamente con la Convención de los Derechos del Niño en muchos temas. Igualmente con, de hecho en materia de adultos mayores, por ejemplo, no existe hasta el momento una norma que consagre de manera unificada la legislación que proteja los derechos de las personas adultas mayores. Hay una norma que crea el SENAMA, básicamente, la organicidad, pero todo está disperso en normas secundarias. Y sin embargo, niños está más directamente asociado al texto actual constitucional, pero tenemos compromisos internacionales y ahora, como sabemos que el bloque de constitucionalidad también acoge esta normativa, que nos llama en la Convención de los Derechos de las Personas Mayores, de derechos de las personas mayores interamericanas, a establecer una serie de institucionalidad y política pública para la protección de los derechos, como por ejemplo del envejecimiento activo. Entonces, lo ideal, lo obvio, ya que asumimos que esta ingresa al ordenamiento jurídico y se inserta en el bloque de constitucionalidad, esta convención internacional que trae nuevos derechos para este grupo, el legislador debería crear una ley de la protección de los derechos de las personas mayores o una ley sobre el régimen de protección a las personas mayores, y no existe en este momento, ¿no? No existe, hay normativa dispersa. Eventualmente ahí podríamos hablar de un caso como el que se señala acá, ¿no? La inconstitucionalidad por omisión, por inactividad del legislador, por omisión del legislador, ¿no? Entonces el control de constitucionalidad comúnmente expulsa del ordenamiento jurídico una norma que no es formal o materialmente ligada a la Constitución. En el caso de la constitucionalidad por omisión, el legislativo es evaluado, no crea una norma que debe crear, frente a mandatos expresos que da la Constitución, y deja sin protección derechos porque no genera una ley que implemente lo que de manera general hace la Constitución. Entonces, en este caso, es una manifestación también en que el Estado, por una inconstitucionalidad por omisión, podría convertirse en sujeto pasivo de vulneración de derechos fundamentales, ¿no? Eso en cuanto al legislativo. Ahora, el ejecutivo y su sometimiento a los derechos fundamentales, ¿no? Tenemos el principio de supremacía constitucional, por ende toda acción del Estado debería ser concordante con el catálogo de derechos. Pero hay ciertas dudas, por ejemplo en este caso, cuando el Estado actúa como particular, y este es el caso cuando lo hace a través de empresas estatales, corporaciones o fundaciones, también actos administrativos, esa duda que les mencionaba, por ejemplo, y que ahora estaría ya solventada en la nueva estructura de la protección. Los actos de meramente de administración del gobierno, estos actos deben ser compatibles con el sistema de derechos y con la Constitución. El Tribunal Constitucional tiene jurisprudencia encontrada al respecto, pero lo que se entendería es que la evaluación de este sistema de derechos fundamentales debería ir a todo acto del Ejecutivo y a todo acto del Estado. Y aquí incluso se da una especie de dilema, porque no dar cumplimiento con el reglamento ley inconstitucional. Tenemos el principio de legalidad para los actos administrativos, para el ámbito reglamentario, pero si este es inconstitucional y un funcionario público que tiene que cumplir con un reglamento o una norma secundaria administrativa que está regido por el principio de legalidad deja de hacer un acto porque este puede estar controvertido con la Constitución, hay un dilema: sigue el principio de legalidad o la compatibilidad con la Constitución. Ahí depende de cómo nosotros entendemos la irradiación de la norma suprema, ¿no? Se ha entendido que por el artículo 6 y la tercera supremacía constitucional, todo acto debería ser compatible con la norma constitucional. También los jueces están vinculados con los derechos fundamentales. Y además lo interesante en los jueces es que además de ser destinatarios, y aquí tenemos algunas normas que señalan esto, además de ser destinatarios de los derechos fundamentales, son garantes de los derechos fundamentales, tienen esa doble función. Eso quería decir, profesor, que en el libro sale una distinción que tiene esos dos aspectos, y que tenía que abocarse en los dos derechamente, de que no fuera uno sobre el otro, sino que ambos dedicarle de tiempo y que fuera posible. Son destinatarios, ajá, y son garantes, ¿no? De hecho, son garantes de un derecho muy importante, que es el derecho al debido proceso. De la judicial, de los derechos fundamentales, del acceso a la justicia, la tutela judicial efectiva. En la que se adunan de restricciones materiales que pueden conocerse por recurso de protección, lo que estábamos hablando, como está configurado nuestro recurso de protección, limita la garantía. Vean cómo ya se criticaba esta situación de hacer una especie de discriminación en nuestro propio recurso de protección. Entonces, los jueces efectivamente tienen una doble posición, ¿no? Son destinatarios como funcionarios públicos, al final, pero además tienen esta vocación de garante. Y ahora, si es que pasa el texto que acabamos de leer en la mañana, y más, un poquito más temprano, se va a ampliar esta posición a todos los jueces de primera instancia, por ejemplo. Todos los jueces de primera instancia van a invertirse en determinados momentos de jueces constitucionales y van a convertirse en garantes de derechos. Lo que no obsta que ya hoy, en sus fallos, así sean de temas civiles, penales, tributarios y demás, no obsta de que no sean los primeros conocedores de la Constitución y del sistema de derechos, desde el artículo 19 que ya estaba inserto, ¿no? Doble posición entonces de estos funcionarios. ¿Es el Tribunal Constitucional, profesor? Ajá, Tribunal Constitucional. Bueno, aquí en la vinculación, en este mismo tema, ¿no? Hemos visto que hay vinculación del legislativo al sistema de derechos fundamentales, especialmente manifestado en la llamada inconstitucionalidad por omisión, que deja de legislar un tema que la Constitución le manda a legislar. Hemos visto que el Ejecutivo también está ligado al sistema de derechos fundamentales, a pesar de que se dudaba en los casos en que actuaba el Estado como particular, pero se entiende que hay un ligamiento total. Y en los jueces hemos visto que además de ser destinatarios son garantes. ¿Y cómo se da esta vinculación? Básicamente, ¿qué hace el juez o qué tiene que hacer el juez cuando se encuentra ante una norma, una ley que no es compatible con la Constitución, una norma específica, ¿no? Opción 1 en el diseño de los sistemas de control constitucional, el juez debe inaplicar la ley que es inconstitucional. Y ustedes ya vieron Constitucional Orgánico, sí, creo, ¿verdad? O esta es la primera materia constitucional que ven. Todavía no han visto el control concentrado y el control difuso de constitucionalidad, ¿no? Bueno, ahí les van a enseñar que los norteamericanos, a partir de una sentencia que es muy famosa en derecho constitucional, que es Marbury versus Madison, crearon el llamado control difuso de constitucionalidad. Porque estamos hablando del control de constitucionalidad, estamos diciendo de que, derivado de un principio por el cual la Constitución es norma suprema, entonces tenemos que resguardar de que todas las normas secundarias, leyes, reglamentos, actos administrativos y demás, sean material, es decir, en su contenido, y formal, en su proceso de creación, mente compatibles con la Constitución. Eso es lo que nos dice el artículo 6 de la Constitución, eso emana de la supremacía constitucional. Y para lograr esto, tienes dos vías, ¿no? Un control difuso, es decir, en el que el juez esté conociendo un caso, y mientras está conociendo un caso de cualquier cosa, puede ser de reivindicación del dominio, puede ser de temas administrativos, de la falsa de los planes de sable, que es el típico de acá, encuentra que una norma sobre la que está tratando este caso particular no es compatible a la Constitución, ¿no? Entonces, los norteamericanos, de hecho, la Corte Suprema, que es la que resolvió Marbury versus Madison, se tocó ante esto, encontró una norma inconstitucional, y se autoatribuyó la Corte Suprema la posibilidad de inaplicar esa norma inconstitucional y expulsarla del ordenamiento. Y desde ahí se crea el control difuso. El juez puede inaplicar la norma en un caso concreto, directamente. Pero, una opción 2, que es de hecho la que se da en Chile, en la inaplicabilidad por inconstitucionalidad, institución que se tiene acá, el juez consulta al Tribunal Constitucional, cuando se encuentra con una norma que es contraria a la Constitución, la eleva al tribunal, y básicamente este decide si es que debe ser inaplicable esta norma, pero para el caso concreto, y este puede ser un problema, solo opera para el caso concreto, y ese es la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad que tiene nuestro ordenamiento jurídico. Se deja de aplicar esa norma inconstitucional, pero en el caso que se está decidiendo ese momento, ¿no? Nos dice el profesor Alunate que esta figura, esta institución que nosotros tenemos, que en el sexto, ¿no?, de las atribuciones del tribunal, resolver por la mayoría de sus miembros en ejercicio la inaplicabilidad de un precepto legal cuya aplicación en cualquier gestión que se siga ante el tribunal ordinario especial resulte contraria a la Constitución. Entonces, se eligió esta forma en el sistema actual. El juez que se encuentra con esto eleva al Tribunal Constitucional y este la inaplica para el caso en concreto, ¿no?, la inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Esto es complejo porque solo la inaplica para el caso concreto, no para la generalidad de las situaciones. Es decir, si se da un segundo caso en base a esta norma inconstitucional, puede el juez llegar a aplicarla porque no hay una regla general, solamente funciona para el caso concreto. Pero ahora también hay otra acción, que es la acción de inconstitucionalidad, que es así, extrae a esa norma inconstitucional o la desecha del ordenamiento jurídico. Eso es el problema de la aplicabilidad en el control difuso, ¿no? No sé si se comprendió eso. Es que, dicho de otra manera, si hay algo que vaya contra la Constitución y que un juez lo pueda declarar o pueda rescatarse de ello, tiene que llevarlo al Tribunal Constitucional para que lo ratifique y pueda decir cómo decidir el caso, o bien dejar fuera de norma, sacar esa ley difusa o sacar esa ley que generó conflictos de la Constitución, uh-huh, o de la ley promulgatoria. El problema es que con la inaplicabilidad, el tribunal lo deja inaplicable, pero para ese caso concreto, ¿no? Pero para sacarla completamente del ordenamiento jurídico se va a necesitar una acción de inconstitucionalidad, y eso es más complejo. Y por eso el problema que recae es que, como solamente inaplica para ese caso, si no se declara la inconstitucionalidad general para todos de manera legal, en otros casos va a seguir aplicando. O sea, ya en un caso se declaró inconstitucional. Entonces, los mecanismos procesales de la cuestión es que estamos viendo todo este tipo de instituciones, y como ven, se relaciona con el control de constitucionalidad de las normas, porque definitivamente los jueces son garantes y, como pueden ver, también destinatarios del sistema de derechos fundamentales que está en la Constitución. Esto, derechos fundamentales como límites del poder constituyente, el artículo 5, inciso 2, que ya hemos visto, incluso la soberanía estatal está limitado por los derechos fundamentales consagrados no solamente en la Constitución, sino en los tratados internacionales aprobados por Chile. Vamos a ver si... Esto, de hecho, es lo que expuso Raúl, ¿verdad? Sí. Las limitaciones, limitaciones del orden público, limitaciones de los derechos. Aquí lo importante, limitaciones ordinarias, las limitaciones extraordinarias, como las de los estados de excepción, suspensiones temporales que pueden darse derechos frente a situaciones de guerra, alteraciones del orden público, medidas excepcionalísimas, es decir, los derechos fundamentales pueden estar limitados ordinariamente o extraordinariamente para atender ciertas situaciones concretas. Lo importante, lo esencial en las limitaciones de derechos, es que éstas sean proporcionales, y ahí es donde se utiliza el llamado test de proporcionalidad, es decir, que haya, se compruebe que sea idónea esa limitación, que además sea necesaria, que no exista otros medios menos, menos invasivos, menos vulneradores de ese derecho, y estrictamente proporcional. Es decir, básicamente tenemos que justificar de manera muy clara cuando vaya a existir una norma una norma jurídica a limitar un derecho. Tiene que haber una justificación específica, porque una limitación no justificada puede ser discriminatorio, puede ser discriminatorio. Bueno, aquí podemos ver esos como ejemplos, están en el 19 de limitaciones. Ciencia, nuestras creencias y ejercicio de todos los cultos que no se opongan a la moralidad. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, consagrado la libertad de cultos, pero se establece una limitación a esta libertad de cultos, que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden público. Es decir, los derechos, en todo caso, no son absolutos, pueden tener limitaciones siempre y cuando sean debidamente justificadas. En el 19.11 y 19.16. Libertad de enseñanza, reorganizar, mantener, no tiene otras limitaciones que las impuestas por la moral, las buenas costumbres y el orden público y la seguridad nacional. Derechos, de hecho, de los que decimos primera generación, libertades fundamentales, pero que pueden estar limitadas por determinados criterios. Este es controversial, ¿no? Este es bien controversial, seguridad nacional. Ya sabemos el contexto también en que se dio esta constitución. Por ejemplo, este criterio aparece frecuentemente, o aparecía frecuentemente, en el decreto 194 sobre migración, que ahora ya fue reemplazado. Siempre... si tenemos en cuenta que las limitaciones de derechos tienen que estar dadas por proporcionalidad, hay que ver cómo se establecen los contornos de un criterio como las ideas nacionales. Porque el orden público, bueno, también habría que definir los contornos. Buenas costumbres, más volátil todavía ese criterio. Es curioso que citan el párrafo que dice: la enseñanza reconoció oficialmente no podría orientarse a propagar tendencia política o partidista alguna. Lo invito a profesor a que vea un libro de historia de tercero medio. ¿Ya? De Chile. Y dígame si es que no anda. Esa parte parece que no existe para los profesores de historia. ¿Tercero? ¿Actual? Del libro, sí, de los libros actuales. Libro actual, después de la reforma educacional. Son muy, muy rojos desde mi punto de vista. O sea, no vamos a encontrar nunca un perdón genuino si es que no logramos dejar de escapar a hacer. Ese va a mi criterio, por la ley. Bien. Había una norma en el decreto 1094 en las causales de no ingreso al país que decía que, claro, que eso se practique algún tipo de ideología, o de idea política que pueda traer conmoción interna. Entonces es interesante cómo las normas pertenecen a su tiempo, ¿no? Sin duda, el decreto 1094, que fue el 75, si no me equivoco, y esta norma mantienen también ciertos criterios ligados a la seguridad, que era una de las prioridades en estas normas, efectivamente. Y de hecho, cuando empezamos a comparar textos como estos con el texto que estábamos leyendo un poco más temprano, que se iba a ver en la mañana, vemos que hay otras lógicas, otras nociones de cómo temporales, miren, esta es pues, que estudiamos, ¿no? La historicidad de los derechos. Vamos a pasar también este tema rápido y creo que ya no va a poder explorarla. Porque ya nos quedan solamente 10 minutos y por lo menos quiero pasar algo de garantías. Nos está faltando tiempo, ¿ah? Realmente nos está faltando tiempo. Porque ahora lo vamos a poner online. Porque no sé cómo vamos a hacer con tantas exposiciones juntas. Un día, profesor, pero el que no hay problema de nada, todos los dos puntos del tiro. O dejar un día, la última clase de hay que dejar un día por lo menos para. Porque la idea era que los temas se vayan compaginando. Y bueno, creo que ya pasamos, por eso quería que por lo menos. Porque en la de hoy, que era garantías, era la de los chicos que tenían las dos acciones. Y ahí compaginábamos bien. O sea, esa era la idea, que la idea se fuera del mismo tema de la disertación. Esa era la idea. Pero no ha sido posible. No se pudo coincidir. Sino que tenemos bastante material. Esto por lo menos quiero ver las partes centrales, ¿no? Bueno, ya les dije, y por eso estaba un engranaje ahí. Está conectado, ¿no? Derecho, la parte sustantiva. La garantía es el mecanismo que protege este derecho. La vulneración es el que la ataca, ¿no? Entonces, la garantía es la manera de responder ante la vulneración o prevenirlo. Están íntimamente conectados. Protegen al derecho frente a la vulneración. Y como les decía, Ferrajoli, Alexi hablan de esto. Un sistema con un catálogo de derechos amplio, pero que no tenga garantías adecuadas, ágiles, fáciles de ejercer, pero sobre todo efectivas y eficaces, que verdaderamente se cumplan, no funciona, ¿no? El sistema de garantías tiene que estar fortalecido. De hecho, las garantías son además, consagran el propio sistema democrático. Entonces, estas son la fase procesal, podríamos decir, de los derechos fundamentales y realmente consagran la eficacia de la supremacía constitucional. Aquí hay definiciones, ustedes ya las pueden leer. Siempre a mí me interesan sobre todo estos dos autores, ¿no? Que además se confrontan entre sí, porque son dos posiciones bien distintas. Acá, como decía Manuel, un poco más rojo, acá un poco más rojo. Por eso es bueno confrontarlos. Yo creo que son los dos constitucionalistas más importantes que tiene Chile. Bueno, ahora que están saliendo las nuevas generaciones que están leyendo ustedes, creo que ya vemos qué textos están saliendo de ahí también. Entonces, a la largura, en general, en el campo del derecho y en particular en el de los derechos fundamentales, la garantía es un instrumento, ¿no? Al servicio de la concreción fáctica de la promesa normativa. Es decir, estamos en la prácticamente mera expectativa de los derechos si no hay un sistema de garantías fortalecido, ¿no? Y las garantías pueden operar a distintos niveles. Desde la consagración por escrito del derecho, de que no esté flotando por ahí, y aquí es donde cobra fuerza el que una constitución sí pueda ser maximalista y no sea un contrasentido. El solo hecho de que el derecho esté escrito y ya no esté en el imaginario colectivo, ya es una garantía, ¿no? Entonces, sí, nos suena feo casi 200 páginas de constitución, pero, como les decía, a veces en derechos fundamentales, el solo el visibilizar ya puede ser algo positivo. Como el caso, veíamos un caso muy claro que era el derecho al cuidado de la clase anterior, ¿no? Algo que no existía en normas secundarias ni en leyes. El cuidador de personas con discapacidad o personas mayores estaba invisibilizado. Por ahí creo que los SPAN tienen un programa de bolsa de pocos pesos para cuidadores, pero no más. Y sin embargo son personas que están sometiendo su vida a un trabajo no remunerado de 24/7 con mucho estrés. Entonces el hecho de que eso ya haya aparecido escrito y vaya posiblemente a estar escrito en una norma del calibre de la Constitución, la norma suprema que tenemos, ya opera este nivel de garantía, ¿no? Así no haya otro mecanismo adicional, pero el hecho de que esté escrito ya lo hace existir. Y desde ese punto de vista, por eso quienes sí defienden las constituciones robustas como la que parece que están haciendo acá, lo dicen que en contextos complejos, como todos los contextos latinoamericanos y de los países que apenas estamos creciendo, donde no hay todavía una base económica importante para la vida digna de las personas, se dice que ahí sí sirven constituciones en este sentido. Eso se puede rebatir, pero parece un argumento medianamente razonable, ¿no? Entonces esto de por sí ya es una forma garante. El otro nivel, que además es de carácter fundamental, por ende se adscribe a lo que toda constitución tiene, de que debe ser rígida, porque la idea de tener una constitución suprema y de consagrar en eso lo más importante es que la reforma constitucional es más complicada que una reforma legal. Por eso es que, y aquí ustedes pueden, porque el gran debate que a mí me ha interesado mucho ese debate acá, porque es muy fuerte y yo no lo había visto en los otros procesos constitucionales que he conocido, de una constitución muy robusta y máxima como algo negativo de por sí, y una constitución mínima siempre teniendo la idea de la constitución estadounidense, ¿no? Fortísima, pequeñita, de cláusulas, como algo positivo, y eso no necesariamente tiene que ser así, ¿no? No necesariamente tiene que ser así, ya vimos por este efecto, y también por este segundo, es decir, dejar, por el contrario, muchos temas a la ley sí permite que sea flexible en el tiempo, que sea adaptable a la sociedad, pero por otro lado estamos dejando a las mayorías legislativas temas. Entonces, supongamos el derecho al cuidado, que es el más raro que hemos encontrado hasta ahora, en el poco que hemos revisado, ¿no? Estado actual ni siquiera existe, nadie sabía que había cuidadores. Había unas pocas políticas públicas dispersas. Si es que llega a consagrarse ese texto, ya va a estar eso plasmado ahí cada que ustedes abran sus constituciones de aquí en adelante, que van a ser abogados, cada que ustedes vayan a poner un recurso de protección o vayan a hacer algún texto en materias sociales, van a saber que hay este derecho ahí. Eso, a la final, crea incluso un efecto de repetición que está ligado a lo que tú expusiste. Se crea una cultura constitucional. Pues probablemente de aquí a unos 50 años, lo que les decía, ya deje de ser tema. Hablábamos de algunos temas que ahora son temas y ya dejan de ser temas. Probablemente un efecto como este, como un derecho como ese, haría que de aquí a 50 años no nos podríamos imaginar cómo hace 50 atrás no podíamos pensar en que había esas personas que ejercían el cuidado y que sus vidas estaban dedicadas 100% al cuidado y prácticamente estaban excluidas del sistema económico, laboral y de consumo, ¿no? Entonces, eso es lo beneficioso de en contextos muy desiguales como los latinoamericanos, de que por lo menos estén escritas las cosas. Creo yo. Entonces, puede ser relativo, pero miren cómo hay distintos niveles de garantía. Uno más potente, la disuasión, permanente y prensa libre, ¿sí? Pero bueno, la disuasión. Otro más potente, la conservación, reacción frente a la vulneración, y el más alto, la reparación, ¿no? Que efectivamente el derecho vulnerado se repara. Esto es lo mismo que ya hemos repetido, garantía de sus derechos. Y aquí vienen distintos tipos de garantías, ¿no? El propio Estado de Derecho y Democracia ya es de por sí una garantía en sentido amplio, pero en sentido estricto hablamos de la consagración normativa, los mecanismos específicos de defensa frente a la vulneración, los recursos jurisdiccionales, la reserva legal, por ejemplo, que ciertos temas solamente tengan que estar regulados por ley, garantías en sentido estricto. Además hay nacionales e internacionales, y hay unos sistemas de protección medianamente, nacionales además. Otros autores como Ferrajoli hablan de garantías primarias y secundarias. Y bueno, entonces dentro de todo este esquema de garantías, este Ferrajoli es interesante porque nos dice que las garantías primarias constituyen obligaciones de prestación o provisiones de lesión de los derechos fundamentales, tanto al Estado como a los particulares, porque los particulares también pueden vulnerar derechos. Y las garantías secundarias son las que reparan o sancionan judicialmente estas lesiones. Entonces tenemos unas que evitan la lesión o vulneración, y esta segunda serían básicamente las garantías jurisdiccionales, las que protegen cuando la primaria no funciona. Por ejemplo, tenemos la libertad de culto, por ejemplo, como lo hablamos, ¿no? El hecho de que esté escrita en la Constitución, como lo vimos en la actual, y el hecho de que tal vez exista un ministerio que se encargue de eso, regulación específica sobre la libertad religiosa, garantías primarias, ¿no? Pero si aún todo eso falla y alguien empieza a violentar a personas musulmanes, por ejemplo, vulnerando su libertad de culto, quedan las garantías secundarias que se activan cuando las primeras no funcionan, que son básicamente las jurisdiccionales, ¿no? Como el recurso de protección. Entonces queda el mecanismo para activar la protección, que esas primarias estáticas del Estado no llegan a protección. Y yo creo que vamos a quedar hasta aquí. Hagamos una cosa porque ya no alcanzamos a dar interpretación. Entonces, no quisiera que vaya al examen algo que no hemos visto, sí, por lo menos un poco. Así que vamos a tener el examen sobre... Te están salvando bastante. Pero no sé por qué, porque se lo está haciendo bien corto el tiempo en realidad. El cuarto, el quinto y el doce, esos tres capítulos, ¿no? Cuarto, quinto y doce. Ajá, sí, cuarto, quinto y doce. Sí, me había quedado con el cuatro. Y los permites hasta acá, ¿no? Ya hasta está. Garantías. Hasta ya, garantías. Profesor, muchas gracias por su apoyo. Entonces, sí, es un día por 32. 32, porque no alcanzamos a ver interpretación, pero como ver después. Va a tocar mandar algunos temas para autoestudio. Pero interpretación es importante, no quiero que vaya sin que la hayamos conversado, porque es compleja. Entonces, quedemos hasta ahí. El salón de bastante fácil. Sí, por favor. El profesor de nuestra no dijo lo mismo que ayer en los partidos. Ah, por eso están diciendo el debido proceso. Acuérdense, va a pasar desarrollo igual. ¿Ya? Entonces, ya saben cómo es la idea, ¿no? Tiene semejanzas, diferencias, ejemplos. Por ahí va tal vez el metal de la constitución para que empiecen a navegar por ahí. Pero, entender. ¿Y el poder de la nueva constitución? ¿Sí? No, pero así como les dicen en el primer examen, que les ponían artículo de la nueva y les decía qué opinan sobre. Ya. Reflexión, pero reflexión fundamental. Esa. Miren que nos queda interpretación de derechos, sistemas internacionales en cuanto a teoría de derechos fundamentales. Así que como tenemos prueba, control de lectura, no. Vamos a ver interpretación en ese intermedio entre la prueba y el control de lectura, si tenemos algún tiempo a tratar de seguir avanzando en esa materia. Y lo que falte, les voy a poner algunas actividades de autoestudio y de ayudantía. Mencionas que también las ayudantías no necesariamente tienen que ser las cápsulas, sino, por ejemplo, alguna actividad. Entonces, ahí les voy a poner estas cápsulas que está haciendo Eduardo Lunate, que están buenísimas sobre algunos temas de la nueva constitución para reflexionar. Y algo de la materia que va a tocar por llevarlo a eso para que estén avanzando. Para evitar nuevas opciones, venimos un sábado y nos ponemos las pizzas. Listo, entonces nos vemos la siguiente semana. Pero la otra semana, la de Excel, sí, la puedo hacer solo. Sedimentos.